Hola Lachi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Mañana 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires y como todos los días La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos te hace compañía en este día, ya diría, ya, más que primaveral, nos estamos yendo a casi una mañana veraniega, te digo, ¿no? O sea, 19 grados en este momento en la ciudad. Una humedad del 78%, cielo parcialmente nublado, depende dónde, en qué latitud te encontrás acá del AMBA, del área metropolitana. Puedes encontrar un solcito, cielo más nubladito, dependiendo, pero la temperatura sigue creciendo para lo que queda del día con, insisto, ¿no? Valores muy lejos del invierno que aparentemente nos va dejando, va quedando atrás. En una semana donde también se viene Santa Rosa, ojo, existe, son como las brujas, la tormenta de Santa Rosa es como las brujas, no existe, pero que la hay, y parece que va a llegar ahora, mañana, están calculando, no sé, mañana, jueves, miércoles, jueves, tormentas fuertes, mucha lluvia, al menos eso se espera, para lo que queda de esta semana, que, insisto, mantiene estas temperaturas altas, ¿no? De máximas de 19, 20 grados durante toda la semana. Muy buenos días, señorita y doña Miriam Di Giorgian. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien. ¿Vos sabés cómo es mi apellido? ¿Cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Sí. ¿Giorgian? Sí. ¿No? ¿Y sabés cómo? Bueno, yo no suelo usar mi apellido porque en general se escribe muy complicado. Y claro, sí, es verdad. Complado, pero... Si uno lo lee, se agarra la cabeza. Sí, ahora, sí, si uno lo escucha, no. Es más fácil. Sí, así que ajá. Bueno, si querés, igual decir mi apellido, decirlo ya cuando sabes cómo se pronuncia es más fácil. Más o menos bien, ¿podés ¿no? Decirme si lo digo rapidito, Georgian. Pasaba, ¿no? Georgian. Sí. No, está bien, ¿no? Bueno, los que vienen de Georgia era así. rápidamente. Ponele, ¿no? Ponele. Origen armenio. Origen armenio, pero eso quiere decir. Mira vos. Así que se ve que antes venían de otro lado también. Hay varias Georgias. Hay varias Georgias. Esta ¿no? refiere a la Porque está la de caucásica. Europa del Este, ¿no? Esa misma. Después está la negra estadounidense. También. Pero es como nuestra Córdoba, por ejemplo. Algo así. ¿No? Que es copiada de la española. La española. O Formosa. O La Rioja. Bueno, tenemos varias. En algún sentido, nuestro continente, fruto del afán conquistador, se quiso espejar, ¿no? Hacer a semejanza de esa vieja Europa que ya les quedaba, bueno, no sé si les quedaba chica en ese momento, hoy claramente les quedaba chica, pero en ese momento no les alcanzaba, ¿no? En sus disputas intestinas, entonces dije, bueno, acá hay lugar, transformemos esto en algún punto en una nueva Europa. Algunos, ¿no? Otros tenían más la lógica de la extracción de riquezas, ¿no? Que de alguna manera terminó cimentando toda la riqueza europea de este siglo. Y digo esto porque en un ratito vamos a hablar respecto de los dichos de la ministra de Seguridad, que tuvo que salir a dar explicaciones de cómo es esto que en Suiza es más seguro, pero se aburren. No adelantes, no adelantes tanto. No adelantes tanto. No vamos a adelantar tanto. Entonces, le vamos a dar la bienvenida, sí, también, y saludar ahí en los controles al señor Leandro Bravo, como siempre. Hoy, nueva incorporación ahí en la coordinación del aire y la producción, Camila Cataño. Bienvenida a Radio Sur, bienvenida a La Retaguardia. Saluda del otro lado. Vamos a, ahí está, saludito. Muy bien, perfecto. ¿Qué va a estar acompañándonos desde acá en más? Atraemos Camilas. Sí, sí, sí, sí. No, nos gustan las Camilas. Le mandamos también saludos a Camila Calvo, ahí que mañana va a estar operando. Hoy no, hoy tiene Franco. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Nos fuimos para otros lados, pero vamos a volver. Vamos a volver porque tenemos un programa cargadito, ya adelanté, en un ratito vamos a escuchar a la ministra dando explicaciones de sus dichos, no solo a ella, también a otros y otras van a dar muchas explicaciones. Demasiadas, ¿no? Cuando hay que dar demasiadas explicaciones es porque algo está fallando en el chiste. Es como, ¿viste el chiste? Cuando lo tenés que explicar no funciona, básicamente. Pero bueno, otra vez me estoy adelantando. Retráseme, por favor. ¿Qué por tenemos favor, para el hoy? Adelantos de hoy. Además de noticias y audios de funcionarios, como siempre... vamos a estar como cada en las rutinas de martes, vamos a tener columna de hábitat. Somos bichos de rutina. Somos bichos de rutina. Nos gusta esto de la cuestión cíclica. Así es. Y además es ¿no? una forma también de traer temas que nos interesan como el hábitat. Pretendemos hacer algo parecido con el trabajo. Así que bueno, hábitat y trabajo, temas importantes para hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, hoy vamos a estar con una experiencia del barrio, compartiendo la experiencia del barrio intercultural en San Martín de los Andes. Nos fuimos a la Patagonia hoy. Muy bien. Estaremos yendo para el sur. Mirá vos, bueno, me gusta recorrer el país viendo otras realidades que se las voy a spoilear, se parecen mucho. Cambian los parajes, quizás no tenés la avenida, los autos, pero la especulación sobre el suelo no varía. Se da igual en San Cristóbal, en Parque Patricios, en Balvanera, en La Matanza o en San Martín de los Andes. O sea, teniendo una avenida o un lago enfrente, la especulación sobre la tierra parece que como si obedecieran los mismos intereses. ¿Será? Vamos a preguntar después a nuestro entrevistado en todo caso también quién está detrás de esa especulación que siempre se habla, pero parece que no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene cuerpo. Es como el mercado inmobiliario. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? También vamos a estar metiéndonos en la campaña. Vamos a tener entrevista con un nuevo actor, alguien el más joven de los candidatos que se presentan en la ciudad de Buenos Aires, de los precandidatos en realidad. Así que bueno, no te adelanto nombres, pero vinculado al ecologismo, anticapitalista. ¿Por qué quiere mantener el misterio? ¿No se puede decir? ¿no? Bueno, si querés, no. Conocemos. Capaz que te, le pregunto porque me llamó la atención. Capaz que tiene un motivo, mantener la expectativa. No, bueno, sí. Si querés contar. No, por favor, este es su momento. Dejemos la intriga. Vamos a estar hablando con un joven candidato. Un Nobel candidato, ¿no? Precandidato, ¿no? Porque todavía tiene que pasar las PASO. Ese es un poco el desafío del nuevo Massa ahí, que quizás la figura más relevante es la de su candidata en la provincia de Buenos Aires, Manuela Castañeda, que ha dialogado varias veces con este espacio. Con esta radio. Hoy venimos en su faceta capitalina. Vamos a ver qué pasa en la ciudad. ¿Qué sería? Bueno, Federico Vinocur. Ay, pero no me... ¿Por qué? Ya lo dijiste. No, dije nuevo más. A ver, después el candidato. Pero bueno, todo un desafío la ciudad de Buenos Aires. Todo un desafío, sí. Entre comillas, ¿no? Digo en función de los destinos y la capacidad de construir representaciones por fuera de las dos grandes estructuras de poder, ¿no? Que en este país siempre ha sido un desafío, distintas de otras provincias donde, ¿no? Los caudillismos generalmente representan, digo, no estructuras alejadas, pero con vuelo propio. ¿No? Son caudillos políticos que a lo largo de los años han construido, incluso han saltado el charco de un lado para el otro, ¿no? Por ejemplo, Córdoba. Pero que han tenido vuelo propio. La ciudad viene muy atada, como sucede quizás en la provincia, con el PJ, ¿no? Hay como una división ahí. Veremos en todo caso qué piensan al respecto de esto y de otras cosas más. Y como rutina de martes también lo vamos a tener a Matías Bregante con su columna canábica. Columna canábica que se da en el marco también de la apertura del primer Congreso Internacional de Cannabis y Desarrollo Productivo que se genera en nuestro país hoy, arranca hoy. Así que también no sé si viene a cuento de esto la columna de Matías, pero le vamos a preguntar, ya que está, porque es una iniciativa del Ejecutivo que incluso lleva adelante, impulsa el ministro de Producción, Matías Culfas. De hecho, estuvo hablando de esto en alguna visita que estuvo haciendo ahí por el país. Así que veremos en todo caso cómo impacta esto. ¿Y qué mirada tienen? A mí me interesa respecto a esta idea de la industria canábica, ¿no? Porque también es otro debate, ¿no? Es claro. Como sumarle al cannabis algo que está muy en debate hoy, que son las lógicas industriales, ¿no? Y cómo impactan en el medio ambiente y en la continuidad de la vida sobre la tierra, ponerle, claro, ¿no? Sobre todo si las que se van a meter son empresas vinculadas al tabaco, por ejemplo, que ya sabemos, claro, que son corporaciones esclavistas directamente. O el caso paradigmático de Monsanto en Uruguay, ¿no? Debates que se abren a partir de que se empieza a ver el negocio del cannabis por fuera de la ilegalidad, ¿no? Si se avanza la legalización de alguna manera, se acaba con el narcotráfico, o sea, termina la legalidad, termina el negocio, pero se abre otro. Hay varios actores pesados, incluso a veces mucho más pesados que los carteles de narcotráfico, por lo menos en nuestro país, vinculados a este tipo de proyectos. Mencionamos algunos, pero hay otros. Como dice mi abuela, no hay puntadas sin hilo. No. Si no, no hay tejido, ¿no? Bueno, esto y mucho más, insisto, en esta jornada. Hasta el mediodía, Radio Sur y la Retaguardia juntas hasta que vuelvan los abrazos. Y como siempre, abrimos musicalmente nuestro programa. Este es el señor Don Vilanova. Un temita que tiene sus años, pero que todavía vale. Todavía sirve, dirían los Simpson. Un mundo mejor es posible. No puedo creer que haya niños sin comida ni educación. No puedo ver los ancianos morir de desilusión. Millones son los humildes olvidados por la nación. No quiero ver al presidente huyendo como un ratón por los techos de la Rosada mientras un batallón de inconscientes dispara contra la gente completamente inocente. No quiero leer los diarios, hay noticias de terror. No quiero escuchar la radio ni ver la televisión, porque a pesar de todo sé que es posible. sin trabajo ni ocupación, en un país como el nuestro, que está todo por hacer. No quiero ver que se hagan guerras por codicia y ambición de unos cuantos petroleros a las órdenes de un cowboy totalmente enloquecido, la puta que lo parió. No quiero leer los diarios, hay noticias de terror. No quiero escuchar la radio ni ver la televisión, porque a pesar de todo sé que es posible un mundo mucho mejor. No quiero leer los diarios, hay noticias de terror. No quiero escuchar la radio ni ver la televisión, porque a pesar de todo sé que es posible. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Y ahora sí, nos metemos de lleno en algo que hace un ratito lo spoileábamos porque no me aguantaba. Hay tantas cosas que hay cosas que dan gusto escucharlas. Pero primero, para meternos en lo que pasó en las últimas 24 horas en el mundillo político, vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires con su anuncio respecto a la reestructuración de la deuda bonaerense, ¿no? Lograron ahí un acuerdo importante en términos de patear la deuda, de cambiar una deuda por otra, ¿no? Son más de 4 mil millones de dólares que se patean su pago para el 2027, de un total de 7 mil millones de dólares que debe la provincia en distintos de distinto palo, digamos, ¿no? Con un mismo acreedor, la mayoría deuda pública, una parte en dólares, que es lo que preocupa también y se diferenciaba un poco ahí en las discusiones respecto de la deuda del macrismo, la deuda de Cristina, la deuda de Alberto, ¿no? No es lo mismo endeudarse en pesos, endeudarse desde el Estado Nacional con bonos, que deberle a un órgano internacional, un organismo internacional en dólares, hay una diferencia. Pero en este caso, este anuncio de Kicillof fue quizás el principal anuncio en lo que tiene que ver con la situación en la provincia de Buenos Aires en el día de ayer. Vamos a escucharlo. El proceso de endeudamiento que llevaron adelante Macri, Vidal, el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, o como se llamen, el proceso de endeudamiento que llevaron hace poquito, cuando fueron gobierno durante 4 años, representa, dentro de toda esa historia de desastres acumulados de sobreendeudamiento argentino y de las provincias, representa el ciclo de endeudamiento más ruinoso de toda esa saga. Quiere decir que, como siempre pasa, cuando gobierna el neoliberalismo, se endeudan y luego, para pagar la deuda, ajustan. Porque evidentemente esos pagos de deuda se pagan de alguna manera y es sobre los demás compromisos que tiene el gobierno provincial. Nunca abandonamos el camino del diálogo con los acreedores. Siempre planteamos lo mismo, que es que la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber sido endeudada por un gobierno de un signo distinto al nuestro, va a honrar los compromisos, solo que no lo va a hacer a costo de perder las oportunidades futuras de desarrollo y de honrar un compromiso mucho mayor que con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y Ahí lo teníamos, el gobernador de la provincia dando este anuncio que a mí me quedó siempre resonando esa cuestión del honor, ¿no? De cumplir, del compromiso. Más allá de las diferencias, pensando en los procesos de endeudamiento del país en general, lo interesante es eso, es que en un momento, o por lo menos particularmente para el Frente de Todos y para cierto sector del PJ, la deuda, y digo, no me voy tampoco muy a las izquierdas, ¿no? Recuerdo a Adolfo Rodríguez allá por el 2001, ¿no? Diciendo que y todo el PJ nacional en el Congreso aplaudiendo la cesación de pagos de la deuda. En ese momento, digo, en términos políticos, la deuda es cuestionable, es amoral, pone de rodillas al país, hipoteca el destino, marca generaciones y generaciones en la miseria. Pero después, a la hora de negociar, marche preso. Todos negociamos, porque por más que sea, esto es una reestructuración, se patean deudas, se cambia una deuda por otra. Ahora, la espada de Damocles sigue ahí, digamos. No es que se investiga, se profundiza sobre la legalidad, ¿no? ¿Qué elemento jurídico administrativo hay para voltear algo en el caso de este último debate respecto de la deuda del macrismo y demás? Por más que se apunta y se lo plantea a Mauricio Macri como el villano más grande de la historia, que no digo que no lo sea, pero lo que no se hace es cuestionar sus acciones. Por lo menos desde la esfera gubernamental, ¿no? Administrativa, legal, jurídica. Hay un cuerpo de abogados del Ejecutivo que realmente, si es tan así, yo pienso que, o sea, cualquier mente así media desavisada dice, bueno, che, pero ¿será legal con las barrabasadas que hace este tipo? ¿Me tomo el trabajo de investigarlo? Hay gente que lo hizo durante todo el año pasado. Se llevó adelante un juicio oral y público, un juicio que no era vinculante, ¿no? Impulsado por esta convocatoria contra el pago de la deuda y encontró un montón de elementos para cuestionar justamente esto que decíamos. Ahora, cuando se sale del plano discursivo, ahí no hay opción. Parece que la única opción es honrar los compromisos. Bueno. Deudas recientes y deudas antiguas que también han sido investigadas, denunciadas, judicializadas y cajoneadas desde hace 30 años. Sí, bueno, la misma deuda histórica que terminó saldando con el fondo en un pago así rimbombante que hizo Néstor Kirchner al Fondo Monetario Internacional, que le salvó las papas porque el fondo estaba virtualmente quebrado y el ingreso de esa guita a la Argentina nos tiene que agradecer durante mucho tiempo el fondo en realidad. Hay que ver crédito histórico que nos dio el fondo también no tiene que ver con eso. Interesante porque serían dos gobiernos que en principio se plantean en las antípodas de poder, pero que terminan haciendo negocio con los mismos actores y con la misma lógica, digamos, sin cambiar la estructura, en todo caso, de financiamiento del país, si se quiere. Pero bueno, este es uno de los temas importantes. El otro tema que también marcó agenda en el día de ayer fue la visita de la cúpula de la CGT a la Casa de Gobierno. Estuvieron con el presidente y varios de sus ministros. Escuchamos ahora al co-secretario de la CGT, Héctor Daer, dando cuenta de esta reunión. Concurrimos 16 compañeros del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. El presidente nos citó, el jefe de gabinete abrió la reunión para que todos demos una semblanza de la situación actual de cada una de las actividades, de aquellas que están con un crecimiento sostenido desde hace unos meses, aquellas que tienen aún las dificultades producto de la pandemia. Hicimos un recorrido de todas las actividades. Por supuesto, en la conversación hablamos del futuro, hablamos de los acuerdos postelectorales, de las posibilidades de tener acuerdos sociales que dinamicen esta salida de la pandemia y, por supuesto, fundamentalmente, desde la Confederación General del Trabajo, desde esta conducción, venimos a decirle al presidente también que estamos acompañando este proceso, que estamos acompañando este proyecto, ¿no? Y que en esta coyuntura electoral también sabemos que tenemos que profundizar el debate en la sociedad para defender un rumbo que es el rumbo de transformación social que permita achicar las desigualdades y las inequidades. Una zaraza tan larga que hasta el mismo Daer le costaba mantener el hilo de lo que quería decir, ¿no? Porque, claro, cuando en realidad vos lo que vas a discutir es más de 11 mil millones de pesos que el Ejecutivo tiene que destrabar hacia las obras sociales y no lo podés decir así, ¿qué decís? Bueno, exactamente lo que acaba de decir Daer ahora. Bueno, acompañar el proceso, sí, este momento, qué sé yo. Hubo pase de facturas también, pero imagínate la importancia que le está dando hoy la CGT a lo que fue el cierre de listas, que si bien hubo ese pase de factura, aparentemente se dice, off the record, que un poco la CGT reclamó haberse sentado en la mesa chica para discutir las candidaturas. ¿Viste esa cosa, esa media simbiosis que hay entre la CGT y el PJ en ese sentido, ¿no? A pesar que teóricamente defienden intereses, no necesariamente defienden los mismos intereses, y en algún sentido a veces son contrapuestos. Me refiero, por ejemplo, a los trabajadores del Estado. Digo, está la patronal de un lado y está el Ejecutivo del otro. Punto. Se acabó el Estado Nacional o los Estados Provinciales. Gran parte de los trabajadores que representan la CGT son trabajadores del Estado, con lo cual el gobierno está del otro lado de la mesa. Sin embargo, en ese ámbito parece que hay una suerte de simbiosis, pero, insisto con esto, tanta importancia le daban que solo quedó en un pase de factura. Ahora sí, lo que sí se destrabó, aparentemente, es este anuncio de desembolsar esta plata, esta caja millonaria de las obras sociales que efectivamente financia el sindicalismo o una parte del sindicalismo en nuestro país. Cerramos esta etapa así de anuncios y nos metemos en el mundillo más más jugoso de las declaraciones políticas. Dale, involucra en este caso a la ministra de Seguridad, que insisto, en el día de ayer salió a dar explicaciones por esos dichos respecto a Suiza. Vamos a escucharla a ver qué dijo. En primer lugar, porque hubo una tergiversación del título con el que salió la entrevista, que fue una entrevista, la verdad, que muy, muy interesante con los periodistas de Radio Mitre. Yo, la verdad, que no subestimo para nada los problemas de inseguridad que tenemos en nuestro país. De hecho, me hago cargo poniendo el cuerpo en Buenos Aires, en el conurbano, estando en los lugares, yendo a Corrientes, Santa Fe, Rosario, Salta, donde haya problemas y cosas para resolver. Mi referencia a Suiza es muy sencilla, digamos, el país donde hay cosas para hacer es este. Suiza tiene todo resuelto. No es un país en el cual haya que hacer cosas, y yo además no soy suiza, por supuesto, tengo ciudadanía francesa, pero no soy suiza. Me parece que es muy importante pensar la vida argentina en términos de nuestras posibilidades. Y por supuesto que es un país libre, aquel que se quiera vivir a Suiza puede hacerlo. Yo viví en el exterior, viví en Holanda, viví en Francia, conozco Europa, y la verdad es que me ha servido esa posibilidad para pensar y traer ideas acá que se puedan aplicar. Y algo que nos lleva indefectiblemente, parece que se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque también hace algunos días que anda girando las repercusiones por los dichos de Tolosa Paz respecto a que en el peronismo siempre garchamos, que también parecen declaraciones que son hechas en un ámbito de jocosidad. En el caso de la ministra, que quizás no se corresponde cuando estás hablando de seguridad, ¿no? Debería tener más cuidado porque termina pisando el palito como le pasó y le terminan pasando facturas feas. En el caso de Tolosa Paz, me parece que ya entra en otro... O sea, es candidata. Estaba en una charla con dos tipos que hacen humor o que toman la actualidad desde el humor. ¿Y querés escuchar lo que dijo? Dale. Porque se habló mucho de lo que dijo, pero pocos escucharon efectivamente el momento. Acá lo tenemos. Que en la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? Y no bueno, sé. Bailar, también, no, porque el peronismo siempre se garchó, perdón. Y sí, el peronismo ha garchado. Bueno, ya es tenemos así. El título. Mañana Clarín. Cualquier en el peronismo se garchó. Ya, listo. Tenemos campaña. Somos país. Porque nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria. Claro. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar, perdón. Sí, sí, no, la verdad que está bien. O sea, ¿viste? La verdad que sí, o sea, la verdad que somos sí. Así, ¿viste? Somos así. Es parte importante de la vida. Sí. El baile, el disfrute, el goce. ¿No? Total, bueno, goce. Entonces también, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos. Sí. Lo único que falta, que además ahora hay que desgraciar el peronismo, el garche. No, vamos, dejen algo por fuera. Muchachos, muchaches, dejen algo por fuera del movimiento, ¿no? Aunque sea, pero no, ni el garche. Ahora, a raíz de esto se tejió de todo. La intelectualización berreta que se hizo a través de estos dichos, ¿no? De los lados que los criticaban y del lado que los justificaban también. Porque me parece que totalmente desproporcionado lo que fue la charla. Que insisto, no es ministra, es una diputada renunciada, ¿no? Porque ahora va como candidata, tiene que alejarse de sus funciones. Es una precandidata en el marco de una. Diciendo huevadas. Vamos a decirlo así, es una huevada lo que dijo. Sin embargo, insisto, ¿no? Dio para el teje maneje. De todos los argumentos a favor y en contra, separamos el que creemos más ecuánime. El que tomó el tema de una manera seria y que puso sobre la mesa argumentos a la altura y no es otro precandidato. Cuánto suspenso. Que generó, insisto, lo que para nosotros, me hago cargo, para EU, como dicen los brasileros, es la palabra más ecuánime que más aportó a este debate que habló sobre el goce, Tolosa Paz. Vamos a escucharlo a ver si reconoces la voz. Te diría que, en principio, si ella siempre se expresó así, digamos, no le vería nada raro. O sea, lo que sí estaría mal si fuera impostado tratando de torcer alguna situación particular por una coyuntura electoral. Lo segundo, digamos, habría que hacer la validación empírica. Es cierto que cuando la economía le va peor, digamos, baja la libido. O sea, eso, digo, esa relación, digamos, existe, está cuantificada. Ahora, digamos, habría que ver, digamos, si efectivamente, digamos, el peronismo, digamos, da para tener los animal spirits tan activos. Peine por acá. Y nadie se esperaba que la voz esa que fuera así iba a ser Javier Milei, que lo analiza desde el punto de vista de pedir la comprobación empírica. Vamos a la comprobación empírica, si en el peronismo siempre se garchó o no. Divino. Bueno, pero para todo esto y mucho más nos da nuestra campaña, querida Miriam. Qué desastre, campaña de medio término. No, pero viste que acá es siempre la patria está en juego. En todas las elecciones siempre no. Ahora se juegan todo. Es o damos vuelta a la página de la historia o caemos en el pasado. Siempre más o menos ese discurso. A veces lo esgrimen uno, a veces lo esgrime el otro. A veces lo esgrimen los dos juntos. Hoy están diciendo exactamente el mismo argumento todos, parece. Pero para defender distintas candidaturas. Bueno, cerramos. Estas voces nos quedaron pendientes, las dejamos afuera, quizás en un momento lo retomamos. Pero hasta acá llegamos porque es momento de la música. Siempre jugando a escaparse. prestada su ropa, sus discos, su pelo. Escuchamos Acorazado Potemkin junto a Paula Mafia haciendo Las Piedras. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Estamos en comunicación con Nacho Ferrería. Nacho es referente de la organización Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna de San Martín de los Andes. A propósito de este espacio que le queremos dar para discutir la situación del hábitat, la vivienda en el país, la especulación inmobiliaria sobre las tierras que atraviesa todas nuestras latitudes, y es por eso que viajamos hoy, un poco para conocer la experiencia de este barrio intercultural y su propuesta autogestionaria. Te damos la bienvenida, Nacho. Primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Sí, muchas gracias también a ustedes por comunicarse. No, gracias a vos. Y para arrancar un poco, me gustaría que marques esto del barrio intercultural, ¿no? ¿Qué es esto que están impulsando ahí desde la organización Techo Sin Techo, Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna, insisto, y que nos amplíes un poco la realidad de lo que está pasando ahí en San Martín de los Andes? Mira, la organización Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna nace en el 2004, en medio de una emergencia habitacional que se disparó como en todos los sitios del país, después de la crisis del 2001, donde quedó en evidencia que ya era insostenible la falta de vivienda, de planes de vivienda, de una política habitacional concreta y activa a nivel de todas las jurisdicciones, porque son políticas municipales, pero que los recursos siempre bajan de nación y pasan por las provincias. Y nos encontró acá en San Martín de los Andes con disparado. San Martín de los Andes es un sitio turístico, y como sitio turístico nosotros entendemos que el turismo es la vidriera del negocio inmobiliario. Y acá la tierra pasó a eso, después del 2001, a tener precio dólar. Antes era la convertibilidad y después el dólar fue inalcanzable para los sectores populares, y la tierra se volvió algo que ya era antes inaccesible, se volvió imposible. Y Vecinos Sin Techo nos encontramos en medio de la demanda desorganizada de todos los que estábamos por una vivienda empezando a salir a la calle, y así nace la organización, ¿sí? Eso en el 2004, en abril de 2004. Y la organización nació con la propuesta de enmarcar la situación de la emergencia habitacional, que sea reconocida por el Estado, y generar una propuesta política que, que solucione esa emergencia, ¿no? O que la encamine por lo menos con respuestas concretas. Eso empezó a pasar tras como un periodo de enfrentamiento con el gobierno municipal y hasta que se empezó más o menos a aceptar los lineamientos que se proponían desde la organización y en conjunto con otras organizaciones y sectores para que la vivienda sea algo, un derecho y no una prebenda electoral, ¿no? Ahí vos, ustedes incorporan, además de una palabrita que para nosotros la tenemos bastante escuchada y identificada, que es la cuestión de la autogestión, ¿no? De la autoconstrucción de viviendas y de cómo eso impacta en no solo dinámicas de trabajo y de relaciones que se recuperan, sino también en costos y en un poco de poner en protagonismo a aquellos que ejercen un derecho a la tierra, a la vivienda, al techo. Pero ustedes también incorporan otra palabra que es el de la interculturalidad, ¿no? En la experiencia de este barrio. ¿Nos querés contar un poco qué significa eso y cómo surge? Sí, pues surge en ese contexto, si querés, en donde lo que fue necesario es que haya una romper con la vivienda como una cuestión de clientelismo electoral y empezar a construir hacia todo el pueblo como una cuestión de derecho, ¿no? Llevar a ese plano la política habitacional y de vivienda. Entonces, hizo falta eso también como para que este colectivo que nació en ese momento tuviera como un proyecto propio, es decir, más allá de activar la política habitacional, que el Estado la active, es una política pública, nosotros tuvimos Vecinos Sin Techo nace, si querés, parándose en el principio de reconocer que estamos en territorio mapuche. Sí. Los sectores populares acá son mayormente mapuches de origen, y es eso, y San Martín de los Andes crece, ¿sí?, con esa impronta de identidad de pueblo originario. En el 2010 se declaró también municipio intercultural como parte de esta lucha, ¿no?, que fue como creciendo. Y entonces, en ese momento, al principio del nacimiento de la organización, con este el reconocer que estamos en territorio mapuche, si hay necesidad de viviendas, hay necesidad de tierras para ubicar esas viviendas, y como la reivindicación fue, bueno, si hay tierras, son tierras mapuche. Entonces nos encontró, si se quiere, con organizaciones, con comunidades de pueblo originario mapuche, y con la propuesta de pensar en conjunto un desarrollo de territorio. Y esto fue el barrio intercultural. Entonces, en el 2004-2005 nace el proyecto. En el 2005 se presenta a nivel nacional, viene el presidente Néstor Kirchner en ese momento, a un acto del pueblo, y el proyecto recibió una presa actividad por parte del presidente en ese momento. Se le presentó la carpeta y fue avalado. Y eso, si querés, fue como un hito político de que, bueno, Nación ya está enterado de esto. El barrio intercultural lo que significa es la comunidad reclamaba y sigue reclamando por más tierras, ¿no? Tierras que le fueron usurpadas durante la campaña del desierto, hace más de 130 años. Y que rodean, que forman parte y rodean San Martín de los Andes, ¿no? San Martín de los Andes está emplazado en territorio mapuche. Y en ese momento, como proyecto político, fuimos por dos lotes, que son lotes de 400 hectáreas, que se lo denomina así dentro del catastro de la repartija de tierras de hace 100 años, que son lotes pastoriles que están dentro de parques nacionales. Y el lote que estaba más contiguo al pueblo, que es el lote 27, el proyecto abarcaba el lote 27-28, y como políticamente en todas las negociaciones, fuimos por el lote 27. Entonces, Vecinos Sin Techo y la comunidad mapuche Curruinca nos juntamos y fuimos por el doble propósito de restituir el lote 27 a la comunidad mapuche Curruinca y establecer dentro de parte de ese territorio el barrio intercultural y cohabitar el territorio en conjunto. Entonces, eso nació el Barrio Intercultural, que es Barrio Intercultural y Sustentable, que tiene que ver con nosotros estamos en territorio mapuche, y estamos en territorio que dejó de ser del Parque Nacional para ser jurisdicción municipal. Esto mereció una ley nacional que fue peleada entre el 2009 y 2011, que salió en el Congreso de la Nación, por ambas cámaras, y entonces la pelea nuestra a nivel local necesitó una ley nacional. Y es la primera experiencia, si se quiere, en el país, en donde lo que es la propiedad comunitaria, que es un derecho, una forma de propiedad que solo se reconoce en Argentina a los pueblos originarios, la ley establece que Vecinos Sin Techo, como organización no pueblo originario, tenemos cedido el uso a perpetuidad del territorio. Pero igualmente esto se comparte, este derecho se comparte con, obviamente, con la comunidad, y lo que es el territorio del barrio, no de todo el lote 27, ¿no? Claro. Estamos hablando con Nacho Ferrería, vecino del grupo de Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna de San Martín de los Andes. Nacho, Miriam te saluda. ¿Cómo estás? A propósito de estas leyes nacionales, y estás hablando de alguna manera de lo comunitario, por ahí leía también asociado a esta idea de buen vivir, y de, bueno, una ley nacional que permitió y dio marco, ¿no?, para que este barrio intercultural sea una realidad. Y en ese marco estamos también con otra lucha de vivienda en paralelo, ¿no? La ampliación, la nacionalización de la ley 341, que ya está vigente en la ciudad de Buenos Aires, pero que se busca poder nacionalizarla. ¿Cómo se vinculan con esta lucha? ¿Cómo sigue la lucha después de este primer logro comunitario? Mira, todo está relacionado, ¿no? Nosotros solos nunca podríamos haber llegado a lo que llegamos. Nosotros estamos habitando el territorio, ya somos 92 familias las que vivimos en el barrio y estamos construyendo, o sea, llegando, como en la gatera sería de la firma de un convenio que le da continuidad a los convenios firmados antes del 2015 con Nación, que durante el macrismo se fueron como desvencijando o cayendo, para continuar, ¿no?, con las viviendas que están financiadas por el Plan Federal de Pueblos Originarios y Rurales, que existía así antes del 2015, y ahora se reconvienen bajo otro marco, ¿no? Pero eso mismo, si se quiere, el barrio y todos los planes de viviendas y organizaciones están relacionados y nunca hubieran podido, el barrio no podría existir sin el apoyo en su momento también del MOI, con quienes construimos lo que fue la política habitacional a nivel local. Cuando hablaba de otras organizaciones, el MOI era una de estas. El MOI fue quien, o sea, desde donde salió la 341 ya en Cava, y quienes vienen impulsando junto a otros colectivos, de los cuales somos parte, la nacionalización, como decís, ¿no?, por la ley de autogestionaria del hábitat. Y en eso estamos, ¿no? Es como estamos articulados con otras organizaciones a nivel nacional, como para que esta ley de autogestión sea una realidad. La autogestión, para entenderla, lo que significa es que le da entidad a procesos como el nuestro, a procesos en donde la capacidad de gestión sale de la propia comunidad que necesita, que no es que simplemente reclama, sino que propone y construye. Y por construir no es que solamente construir, si metemos ladrillos, sino que construimos política, construimos una visión, construimos caminos, construimos soluciones, ¿no? En esto de, no es que las ideas están afuera de la necesidad. Nosotros sabemos cómo queremos vivir. Y la autogestión lo que hace es que el Estado reconoce estas capacidades y les da recursos. Entonces, estamos peleando por eso. nosotros dentro también de esta articulación con el MOI, así como en el 2010 se declaró un municipio intercultural, cuando se hizo una actualización de la Carta Orgánica a nivel local, también se creó el Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, que tiene los lineamientos básicos de lo que todo el marco de la 341 y la ley de autogestión. Y ahora estamos a pleno en la realidad de dos gestiones a nivel local de abandono de la política de vivienda, de vuelta al clientelismo político y de organización de los sectores que trabajamos en vivienda y hábitat para exigir una política concreta. Y estamos en plena puja por eso y para darle pleno sentido al funcionamiento del Instituto de Vivienda a nivel local, para que todo lo que es posible a través de estas entidades que vienen a responder más genuinamente a la necesidad local, con identidad local y con capacidades locales, que sea real, ¿no? Y esto solo es posible si la política se abre, si no es que solamente el Estado construye, sino que abre las capacidades a todos los sectores. Sin duda, recién mencionabas, Nacho, este momento de disputa, ¿no? Y hace un ratito te hacías referencia a las particularidades de vivir en un lugar turístico, ¿no? Que muchas veces tiene una realidad para vender y otra muy distinta de la que se vive, de las que los sectores viven ahí, digamos, ¿no? Sobre todo una zona de San Martín de los Andes que uno piensa un lugar turístico caro, digamos, ¿no? Destinado a cierta élite, si se quiere. Y lo que me interesaba saber es, en el marco de esta disputa, vos mencionás al Estado, pero también qué otros actores están, en todo caso, haciendo contrapeso, ¿no? Me refiero a lo que es a la especulación inmobiliaria. ¿Quiénes son los actores que están detrás de esta especulación, detrás de estos intereses inmobiliarios? ¿Son sectores más vinculados al turismo, a la construcción? ¿Nos podrías contar un poco eso? Mira, nosotros entendemos que el turismo funciona en todos lados, como una vidriera, ¿no? Al negocio más profundo, que es el negocio inmobiliario, que es el que te dibuja el sentido que le dan los sectores dominantes al desarrollo de la tierra. San Martín de los Andes hace 100 años se autoabastecía de harina, hace 50 años se autoabastecía de harina, porque producía su propio trigo, porque tenía molinos que la molienda se realizaba acá. No tenía caminos de asfalto que lo vinculaban hacia Neuquén y Buenos Aires. Y tenía producción de alimentos. Ahora no tiene producción de alimentos. No tiene trigo. Hace ya de 50 años para acá eso desapareció. Que fue a la par del nacimiento de lo que fue el destino turístico, ¿no? El Cerro Chapelco como así pilar fundamental de este destino turístico. Entonces eso lo que dibujó es que obviamente tenés un sector que trabaja en turismo, en hotelería y gastronomía, que tienen sus dueños, que no son muchos, y que tienen sus empleados, que sí son muchos, y que laburan mayormente por temporada. Entonces tenés una recurrencia a esta necesidad que se genera cuando la gente deja el trabajo. Entonces eso es como una mecánica que se reiteraba en un año de el empleo que falta cuando las temporadas son malas o cuando está en baja temporada. Pero la realidad es que los dueños más fuertes del negocio son el sector inmobiliario, que son inmobiliarias más conocidas a nivel nacional también, operan acá en San Martín de los Andes, y por todo lo que es lo que es la tierra. Después eso se vuelve inaccesible para los sectores populares, y más cuando el gobierno no reserva ni siquiera la necesidad mínima de tierras para planes de vivienda sociales. Y aún así, para quien quiera comprar un lote, lo pueda comprar, los desarrolladores turísticos también, que son los desarrolladores inmobiliarios, serían mejor. También, digo, son los mismos, si se quiere, que hacen negocio en otros lados, que hacen negocio de la misma forma, operan también con la necesidad de la vivienda, esperan que el Estado haga un plan social en tierras marginales, en extremos sin servicio de lo que es el desarrollo territorial, y que después, en el medio, cuando se le brindan servicios a los planes sociales, se les valoriza porque ya se les deja en la puerta los servicios a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, esa mecánica de la tierra es recurrente en todo el país, no es exclusivo de Argentina ni mucho menos tampoco, pero es común en todos lados. Se ve muy claro en los lugares donde son más chicos y donde el turismo opera de esta manera. Y la especulación es parte de la historia. Y los dueños de las tierras son los dueños de la mayoría de las cosas, ¿sí? Y son los dueños, o sea, los que vienen a manejar la política como para que en el fondo no haya grandes cambios. Entonces, cuando se proponen y suceden varios cambios, por lo menos en la normativa, cada dos por tres esas instituciones que están lanzadas por norma se desvencijan, se desvalijan, se vacían y vuelven otra vez al clientelismo político, como sucede acá. Entonces depende de la gestión local cómo se maneje. Hay gestiones más afines y menos afines a lo que es una política habitacional genuina. Pero todo el tiempo chocando con estos intereses, ¿no? Queda clarísimo. Nacho Ferrería, referente de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna de San Martín de los Andes. Muchísimas gracias por tu tiempo y que nos des este pantallazo de lo que sucede ahí en el barrio intercultural de San Martín de los Andes. Bueno, si yo les hago como una estampa así final. Por favor. El barrio intercultural se propone, así nos proponemos, como un modelo de resolución de conflictos territoriales en este marco, ¿no? De intereses del sector inmobiliario a intereses de vida de lo que es un pueblo originario como el pueblo mapuche. Esto contrasta con lo que fue la experiencia del 2017 con Santiago Maldonado. En pleno macrismo, a una demanda territorial, a una reivindicación territorial, se le fue con bala y no con política de solución y de reconocimiento de derecho. Acá estamos en una propuesta pacífica en donde se ha recuperado territorio para el pueblo nación mapuche. El territorio estaba ocupado por el ejército argentino y no se disparó ni un tiro. Fue una propuesta que la solución fue política. Entonces, entendemos que esa es una manera, ¿no? Acá es un ejemplo que vale como muestra de que es posible. Cuando se decía que a nivel local que era imposible, ¿no? Estamos a 3 kilómetros del centro de San Martín, cuando los últimos barrios sociales están a más de 15 kilómetros. Entonces, estamos en tierras que antes eran de parques nacionales. Entonces, hicimos posible algo que era imposible. Y nace de esta, ¿no? De la fuerza de las organizaciones. Entonces, queremos poner como en contraste que es posible, que las reivindicaciones territoriales son derechos de vida, más allá de que de la normativa que después la avale y cuán vigente esté la normativa o institucionalizada con respaldo político para que sea real, pero es posible y solo se conocen bien profundamente también a nivel local, ¿sí? Cuando seguramente en Buenos Aires se firmaron las leyes del barrio, pocos o ninguno eran los que entendían profundamente el proceso, ¿no? De todo esto. Y lo que fue también lo que es tierra comunitaria puesta al servicio de una organización social, siendo parte del territorio, reivindicando de la misma manera el territorio como parte del territorio, no somos dueños, sino que somos parte, también significa como un avance para todo lo que es la lucha campesina, la reivindicación de tierra para quien la trabaja, tierra para quien la necesita. Esto es parte de eso, ¿no? Es posible vivir en tierras comunitarias en donde el precio de la tierra es imposible para la gente. Así, Nacho, agradecerles a ustedes, agradecerles también que están apoyando la ley de autogestión, porque esto fortalece y vuelve realidad, ¿no? estas luchas, así que... Al contrario, al contrario, Nacho, gracias por este tiempo, por este pantallazo que nos diste ahí sobre la situación en San Martín, la historia de este barrio intercultural y el proyecto y la propuesta que tienen, en todo caso, como modelo, insisto, no solo para zonas marginales en el sentido geográfico, ¿no?, sino también como propuesta de vida hacia la resolución o hacia una nueva manera de encarar la problemática de vivienda y de derecho al hábitat. Un abrazo. Así es, gracias Nacho, un abrazo. Vale, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo a todos. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Aguarda la llegada de casi 5 millones de vacunas. Durante la semana arribarán más de 3.200.000 vacunas de Sinopharm y 1.654.500 dosis de AstraZeneca que serán distribuidas en el marco del Plan Nacional de Vacunación. Gobernador Axel Kicillof anunció la reestructuración de la deuda bonaerense. El mandatario informó que la propuesta de reestructuración en dólares logró una aceptación del 98% de los acreedores. La firma implica dejar de pagar unos 4.600 millones de dólares hasta 2027, triplicar los plazos de repago de los títulos y reducir los intereses. Juicio por Leo Sotelo. Absolvieron al policía bonaerense. El Tribunal Criminal Número 1 de Lomas de Zamora resolvió absolver al policía bonaerense Giuliano Armando Fattori por el fusilamiento de Leonel Sotelo, de 19 años. Desde Correpi denuncian que el juez Fernando Bueno, a cuyo voto adhirieron sus colegas Nicolás Plo y Mariela Alegre, se dedica a dar validez a la versión oficial y que su único fundamento es que cree su relato. La bolsa porteña registró una jornada de fuerte suba en las acciones. El promedio del índice Merval avanzó 4.3% y hubo compañías que llegaron a subir más del 15%. Lo mismo ocurrió con las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, donde se destacó el avance del 21% de Denor. Comienza la exhumación de 9 tumbas NN en el cementerio de Villa Paranacito. En el día del detenido desaparecido, el equipo argentino de antropología forense comenzó a exhumar 9 tumbas sin identificar del cementerio de Villa Paranacito para determinar si los restos allí enterrados corresponden a víctimas de vuelos de la muerte que sobrevolaron el delta entrerriano. Las tareas en el terreno continuarán este martes y luego se trasladarán a la sede del equipo, donde se compararán con las muestras que resguarda su base de datos. 5.358 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 198.000 casos activos y 400.000 nuevas vacunas aplicadas en las últimas 24 horas. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. El pecador habla con la luna. El pecador habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna. El pecador habla con la playa, no su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador, ¿qué es lo que vas a pescar? De tanta pena está vacía la mar, y el puerto que se te aleja y ya no volves más. Na, na, na, na, na. Pescador, ¿qué es lo que vas a pescar? De tanta pena está vacía la mar, y el puerto que se te aleja y ya no volves más. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Acá tenemos sonando al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, Aztecas Tupro en esta versión aporteñada o conurbanizada, dependiendo, también puede ser de El Pescador. Atarraya. Muchas elles. Todo esto para darle la bienvenida, como siempre hacemos todos los martes, a nuestro amigo Matías Bregante y su columna canábica. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Todo bien, ¿qué tal, Fernando, Miriam? Buena mañana, un saludo para todos ahí en el piso. Hola, Mati. Un gusto de nuevo encontrarnos, al aire al menos. Contanos, bueno, yo no sé si lo tenías previsto, ¿no? Pero no puedo dejar de mencionar que está arrancando, o arranca, no tengo bien el horario. No, miento, a partir de las 11, ya se dio inicio a este primer Congreso Internacional del Cannabis y Desarrollo Productivo en el país. No sé si venía a cuenta de eso tu columna, pero quería mencionártelo para que nos des, aunque sea una breve reflexión de qué significa esto. Sí, esto tiene que ver, está relacionado con lo que ya se empezó a discutir, que es la ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal. Que bueno, como para los que no saben, a veces habla de cáñamo, como bueno, es como una planta de la familia de las plantas de cannabis, pero que no es la planta de cannabis propiamente dicha, no es la que estamos acostumbrados a llamar marihuana, es de esta familia de cañas, y particularmente el cáñamo es la planta donde, bueno, que se usó históricamente para fabricación de telas, de velas de barcos, de aceites, de un montón de derivados y productos que, bueno, por diferentes cuestiones económicas e industriales, la fueron persiguiendo, dejando de lado, prohibiendo. Mismo aquí en Argentina, hasta antes de la última dictadura militar, funcionaba en provincia de Buenos Aires un cultivo de cáñamo industrial durante muchos años, hasta el 70 y pico creo que duró. Y bueno, nada, era sesgado y perseguido por el prohibicionismo. Y bueno, en esta apertura que está habiendo a nivel mundial y que está teniendo poco a poco aquí en Argentina, que se inició con el acceso medicinal, viste, como siempre acá, es medio raro cómo se forman las leyes y bueno, cierto, para mí ciertos vacíos de contenidos en la formación, porque se avanzó fuertemente por lo que fue la ley medicinal, que todos celebramos y bienvenida sea, pero no se pensó en cómo se iba a abastecer ni a producir ese aceite o esos derivados de cannabis medicinal para los usuarios y usuarias que lo necesitaran. Y bueno, de ahí que ahora, después de más de 5 años, 4 años y pico que se votó la ley de cannabis medicinal, se empieza a pensar en esta ley de cannabis medicinal, de cáñamo industrial, y se empieza a proyectar lo que es hoy la marihuana y el cáñamo y el cannabis y toda la familia de estas plantas a nivel internacional, que es un commodity como en algún momento lo fue la soja y no sé, como le dicen, el oro verde, ¿no? Le gusta decir a muchos economistas o analistas económicos, porque está produciendo trabajo y movimientos muy fuertes en el Producto Bruto Interno de un montón de estados y de países que se empiezan a dedicar al cannabis de manera ya industrializada y profesionalmente. Entonces, esperemos. Bueno, aquí este foro lo que implica es llamar a diferentes actores nacionales e internacionales. Ya aquí existen algunas cámaras de productores que en realidad están proyectando negocios a futuro, porque no hay un marco legal para hacer esa producción aquí. Y bueno, ante esa necesidad de una buena parte del pueblo que esté interesado en consumirlo y otra parte que esté interesado en empezar lo que tiene que ver con la producción, se empiezan a dar estos debates para terminar de dar forma a esta ley, porque bueno, también estas leyes con negocios que ya están siendo tan fructíferos a nivel internacional, siempre está el tire y afloje de estas leyes, cuánto lugar le van a dar a los productores locales, al pequeño y mediano productor, y cuánto va a ser una ley que le brinde todas las virtudes extractivistas que tienen las leyes en Argentina para que otros se lleven el dinero o los dividendos que pueda dar este negocio, ¿no? Claro, bueno, eso te iba a mencionar. Esperemos que no siga el camino de la soja en nuestro país, ¿no? Ni la cannabis ni el cáñamo, ¿no? Porque estaríamos hablando de algo muy distinto de lo que viene enmarcando tu columna, ¿no? Respecto a la cultura canábica, que no tiene nada que ver con esta lógica industrial, menos con los procesos extractivos en nuestro país. Para nada. Por suerte, el cannabis y lo que hemos visto en plantaciones enormes que hay en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, se industrializa del modo mecánico que tiene la industria horticultora, de meter máquinas, de meter producción a mansalva de plantines y demás, pero todavía la química no ha ganado la batalla contra el cannabis, los venenos no han ganado la batalla contra el cannabis. La única disputa que se está dando, que es una disputa a nivel mundial, que es muy cuestionada porque ya carece de muchos valores, es el tema del registro de patentes de semillas, ¿no? Que uno puede patentar alguna variedad, alguna semilla en particular de alguna planta, pero no apropiarse de una planta en todas sus formas. Entonces, bueno, ahí es el único tema que todavía está en debate, pero es un debate a nivel mundial, no solo con el cannabis. Después, por otro lado, te digo, los grandes cultivos que existen en Estados Unidos tienen este carácter de grandilocuente del trabajo con máquinas en el campo, pero sigue siendo un trabajo de producción, digamos, artesanal, ¿no? De vieja escuela, en algunos casos con invernaderos, en otros casos con sistemas de riegos automáticos, pero bueno, son plantas que son cuidadas de la vieja escuela, y por suerte también está esta cuestión de que el cannabis, el cáñamo, son plantas que necesitan muy pocos cuidados, son muy resistentes a las plagas, y con muy poco se las puede mantener. Entonces por ahora no se vislumbra de que pueda haber un viraje para ese lugar. Sí, está esta cuestión de que la producción en masa pierda algunos detalles de la producción chiquita y orgánica, pero bueno, ahí es donde creemos que hay lugar, que es lo que pasó en Estados Unidos, donde pequeños productores pudieron instalar sus negocios, donde bueno, uno puede ir a buscar lo industrial, como pasa en Uruguay, ¿no? Que está la marihuana que vos podés consumir del Estado a través de las farmacias con una inscripción en un registro, y después vos podés producir tu propia marihuana, o también podés ir a ciertos dispensarios donde, bueno, hay marihuana con otra calidad, con otro trabajo, con otro tratamiento. Sí, sí, no, y con otro circuito comercial, ¿no? Con el tema de las exportaciones y un, en todo caso, un métier más específico, ¿no? De más selecto, si se quiere. Pero quizás, de alguna manera, la lógica conservadora, entre comillas, ayude a que en estos debates que se están dando ahora, embrionarios, me animaría a decir, tenga más peso esta lógica local, regional, el virtuosismo y la buena práctica con la explotación de la naturaleza que genera, y no la lógica más industrial vinculada a estas grandes empresas que se apropian de las semillas y generan procesos devastadores en función de maximizar sus ganancias, ¿no? Un debate que se está dando hoy, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad se viene dando hace un tiempito, pero hoy se da formalmente ya con actores industriales, algunas cámaras que ya se formaron, cámaras pensando en negocios futuros, y también, si es más lejos, hay que decir que, por ejemplo, el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, ya está teniendo reuniones desde hace un tiempo y está forjando algunos criterios con productores nacionales de semillas, con criadores de semillas, digamos, son cuidadores de cepas y de plantas autóctonas a nivel local, que cepas que se formaron aquí en la Argentina y que, bueno, estos cultivadores que todavía están en la ilegalidad y no tienen una ley y un marco para seguir realizando su tarea, están ya en diálogo con autoridades estatales para forjar un criterio que sea justo o que sea lo más justo posible, ¿no? Y sin ir más lejos está el caso testigo de Uruguay. Para algunos especialistas y bueno, algunos activistas canábicos, la ley de cannabis uruguaya, que es de las más amplias que hay a nivel mundial, tuvo ahí un sostén económico que fue el de Monsanto. Mucha de la marihuana que se consigue en las farmacias, la que da el Estado, viene con el sello en esos paquetes de que es marihuana de Monsanto. Y Monsanto ahí financió, lamentablemente sabemos que estas democracias capitalistas, no creamos que todo es color rosa o flores y rosas cuando se va a votar una ley, sino que muchas veces hay dinero por detrás que no lo vemos, no lo conocemos, y bueno, muchos especialistas uruguayos hablan de que Monsanto financió, coimió, apretó, apuró, empujó la ley de la manera en que salió, poniendo dinero, y por eso logró tener ese acceso a poder venderle esa marihuana al Estado. Pero por otro lado le salió el tiro por la culata, porque no tenía la capacidad, no tenía el conocimiento, no dio abasto, el Estado tuvo que empezar a producir su propia campos o cultivos de marihuana, y hasta tuvo que comprar para poder cumplir con las necesidades de la población. Entonces, bueno, el cannabis también tiene una pata desde su sabiduría, que nos muestra que tal vez el camino no sea el que está estipulado o el que vienen armando los grandes pools económicos con respecto a los cultivos desde hace años, y que, bueno, tal vez haya que abocarse o acomodarse a otro tipo de salida, que es la que propone la planta. Y volviendo al caso de Argentina, ¿no?, para enmarcar y dar también la muestra, hace casi 3-4 años que el hijo de Morales en el norte argentino tiene un cultivo gigante de cannabis cuidado por gendarmería, que está preparado solamente para exportar a una empresa canadiense. O sea, ni siquiera es un cultivo de testigo del Estado para ver cómo puede producir y proveer a los usuarios y usuarias que necesitan aceite de cannabis, cremas de cannabis u otros derivados medicinales. Y bueno, y eso está planteado para que se produzca en suelo argentino de manera ilegal y que sea exportado de manera ilegal, porque no tenemos leyes de exportación de cannabis hacia Canadá. Entonces, bueno, esta discusión y esta ley viene a subsanar todos estos baches, errores que van sucediendo en esta forma que tiene la sociedad argentina y los políticos argentinos de construir estas leyes, ¿no? Interesantísimo, y sobre todo interesante la experiencia que representás vos, Matías, insisto, ¿no? Con estas lógicas, estos globos de ensayos que se van dando, ¿no? Cuando se están implementando nuevas regulaciones al respecto, ¿no? Me refiero al modelo Monsanto, el modelo Morales en Jujuy es otro, pero son todos globos de ensayo que intenta meter en una cuña donde me parece que hay una experiencia interesante ahí desde los productores regionales acá del país de cannabis que vienen peleando y afianzando sus prácticas y la cultura canábica en general, en todo caso, para mostrar un contrapeso, ¿no? Hay otra alternativa, hay sí. otros modelos para darle disputa en este momento fundacionales, por decirlo de alguna manera, al menos regulatorios. Sí, sí, no, y también hay que entender algo que lamentablemente, bueno, es información que no circula fácilmente y que no está al alcance de la mano de quien no está interesado y decide buscarlo, pero hoy a nivel mundial todo este paradigma de Monsanto se ha dado vuelta. O sea, hoy Monsanto no para de tener juicio, no para de tener pérdidas, toda Europa ha cambiado sus cultivos a cultivos orgánicos o de un control de fumigación muy, muy pequeño y de algunos tipos de productos basados en fórmulas orgánicas, digamos, toda esta estructura del cultivo a mansalva y genéticamente modificado y que esté envenenado hasta la médula, ya ha cambiado a nivel mundial ese modelo de producción. Para lo único que sirve es para explotar a países como explotan el nuestro, porque lo único que hace es dar la posibilidad de que un campo con un tractorcito y alguna otra máquina más, de hectáreas, de miles de hectáreas, sea sembrado y controlado por dos o tres personas. O sea, es quitar trabajo para producir un montón y sacarlo del país rápidamente. Entonces, es un modelo que ya el mundo lo está cambiando, lo está dejando de lado, y bueno, ahí dependemos también de la cintura y de las ganas que haya de todo el arco político de poner una palabra, ¿no?, sobre eso y de poner una política sobre eso para nada, para volver a otro tipo de lógicas que no solo van a ser beneficiosas para nuestra salud, para nuestro suelo, para nuestro planeta, sino que también van a producir laburo y laburo genuino. Y bueno, no es el caso del cannabis exceder a estas cuestiones, ¿no? Sin duda. Matías, un gusto como siempre escucharte. Hoy no nos pusimos más políticos, pero te prometo que la semana que viene retomamos el consultorio canábico ahí y volvemos más con las sugerencias, los tips y cómo vienen. Ya casi estamos terminando la cosecha de invierno, así que nos vienen todos los debates respecto de el calor y cuáles son las mejores prácticas para esta temporada que se nos viene. Te mando un fuerte abrazo y tenemos tema para cerrar. Sí, les mando otro abrazo y nada, los dejo para que escuchen un tema de Papa Roach de su primer disco que se llama Last Resort, y bueno, se están cumpliendo 20 años de que saliera ese disco de New Metal que bueno, marcó toda una generación ahí de bandas de ese género, y bueno, los dejo para que disfruten del último resorte. Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. I'm living in sin. Devil spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Finding nothing but questions and devils. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Juntas hasta que vuelvan los abrazos y hasta el mediodía también, todos los días acompañándote, 22 grados 4 la temperatura, menos mal que está algo nublado el cielo, por lo menos en algunas latitudes de este nuestro AMBA, pero con máximas incluso de 27 para hoy, la humedad bajó un poquito, 68%, pero agárrate porque a partir de la madrugada se vienen las tormentas aisladas, aunque por la tarde las tormentas fuertes. Ok. Así que están avisados. La famosa Santa Rosa. ¿Con paraguas o mejor piloto? Yo no saldría si fuera posible, porque si viene con la potencia que da la sensación, digo, por el clima, cómo levantó la temperatura, lo sí, pesado sí, que está. La humedad bajó, pero arrancó muy alta esta mañana, y con todas las alertas que nos vienen dando, yo diría que mejor no. Pero si no queda otra, me parece que más vale hacerse la idea de que te vas a mojar que intentar encontrar la manera de evitarlo. Che, Fer, ¿sabés que colgamos con la consigna hoy, no? Bueno, pero no lo diga así, ¿no? Tampoco es necesario ventilar tanta la cosa. Podría hacerla pasar así como como efeméride, si se quiere, pero es cierto. Bueno, pero... ¿Por qué no? Vamos a decirlo porque hay todo un trabajo de producción, tenemos un equipo de ideólogos de consignas diarias que la verdad nos están reclamando que no dimos cuenta de lo que tenían preparado para hoy. Así que vamos a hacerlo ahora, lo contamos rapidito y damos pie a lo que sigue, que hoy venimos palo a palo. Palo a palo. No hay tiempo a perder. No hay tiempo de más, decía Morris. Diga, cuéntenos, ¿cuál es la efeméride del día a propósito de esta consigna que nos quedó colgada? Bueno, un día como hoy caía en combate Tamara Bunke, más conocida como Tania, una activista revolucionaria que cayó, bueno, en Bolivia, ahí junto bajo las combatiendo órdenes. Combatiendo con el Che. Bajo las órdenes, sí, y compartiendo espacios ahí con el Che. Compartiendo espacios varios. Me gusta cómo vamos adaptando el léxico a los nuevos tiempos, ¿no? Ahora compartían espacio. Es una cosa, viste, mucho más. En ese momento era a las órdenes, que es lo primero que te salió. Sí. Pero bueno. En realidad, el machete decía eso y no me gustó. Y dije, ¿cómo lo cambio? Claro, no, pero está bueno. Bien la diferencia. Mientras que no tergiverse la historia, me parece que adaptar los léxicos a la realidad de ese momento me parece perfecto. Hay momentos donde, viste, se tergiversa. ¿Viste? Pero es que, en este caso me parece que no. Es que no es un personaje menor, ¿sabes? Porque en la épica revolucionaria, a veces las mujeres buscamos, a ver, ¿y qué mujer? Bueno, Tania es para de muchas... género, claro, sí. Totalmente. Bueno, tenemos varias compañeras, hay mucho para contar. Por suerte, es, digamos, hay una sensibilidad particular, digamos, de este lado a que las mujeres estén visibles, ¿no? Y sean parte de la organización. Así que, bueno, no es la única, hay muchas. Pero se viene de procesos de invisibilización histórica, así que está bueno retomarlos. Si querés, tiremos la consigna que teníamos preparado y abrimos esta media hora para que las, les y los oyentes se comuniquen. ¿Te parece? Dale, bueno, lo dejamos. ¿Qué personaje de la historia crees que merece más reconocimiento del que tiene? Esa era la consigna de hoy. Nos pueden llamar al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y lo anunciamos al principio del programa, ya estamos en comunicación con Federico Winocur, precandidato al legislador por la ciudad de Buenos Aires del espacio Nuevo Más. Bienvenido, Federico, gracias por el tiempo. Primero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a vos. Contanos cómo arrancó la campaña, cómo la estás viviendo. Apreciación así, muy subjetiva, pero para arrancar por algo. Bueno, yo vengo viendo muy bien esta campaña. Me parece que comenzó con los grandes sectores de poder, sobre todo el gobierno y la oposición, ocultando varias temáticas o no queriendo hablar de varias temáticas que son los problemas de, sobre todo de las y los trabajadores, de la juventud, de los de abajo. Y creo que desde el Nuevo Más, como parte de la izquierda, venimos logrando poner en agenda varias temáticas importantes que venían muy ocultas en la campaña. Junto a Manuela Castañeira hemos puesto el foco en algunas propuestas, como por ejemplo el salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos, o el problema de las retenciones del 50% al agro, y creo que hemos logrado poner en agenda algunos de los derechos de los de abajo que venían un poco ocultos alrededor de las peleas de los de arriba. Sí, y corrijo, Federico es candidato a diputado de la ciudad por el Nuevo Más, diputado nacional de la ciudad, vendría a ser así, ¿no? Porque después tenemos los legisladores de la ciudad. A nosotros se nos confunde acá en Capital por estos afanes de querer ser ciudad autónoma, ¿no? Y desde de separarnos de esta loja de concejal, que parece que es algo mejor, menor, así que acá somos diputados de la ciudad y demás. Contanos un poco, en el marco de esto que mencionabas, ¿no? Respecto de los debates que se ocultan y los que no. ¿Cómo ves el hacer política en la ciudad? ¿No? La particularidad de nuestro territorio, de su población, muchas veces fue estigmatizada con esa lógica de que es un electorado conservador. ¿Qué estás sintiendo vos en las calles? Yo sinceramente le doy bastante importancia a lo que sucede en las calles como termómetro social, algo que me parece que se aleja un poco a veces de la construcción mediática. A veces no. Y la pregunta va a estar en ese sentido. ¿Cómo ves la población, el día a día, la calle, en la campaña? ¿Qué se palpa? Bueno, hablamos, por ejemplo, mucho con la juventud nosotros. Y se ve una sensación muy grande de falta de futuro. ¿Sí? La idea de que puede ser que te falte el futuro hoy. De cómo vas a hacer vos para construir una vida y demás. Y en ese mismo sentido entran grandes problemáticas, entran grandes propuestas. Se puede hacer un espacio para hablar también de ideas anticapitalistas. Y a nosotros eso nos parece muy importante. Desde ese punto de vista, vos me decías, ¿cómo veo la campaña en la calle? Bueno, yo veo también que hay bronca, que hay una situación de determinada insatisfacción, porque hay un montón de derechos que hoy no se están cumpliendo, porque hay un montón de necesidades que cuestan, porque si sos joven no sabes cómo vas a hacer bien para llegar a fin de mes, para ponerte en pie para pagar un alquiler, para mudarte, para construir una vida, incluso el tema de los estudios. Todas esas cosas te dicen en la calle los jóvenes cuando paran a hablar con vos de las propuestas. Y es una situación que se expande también a otros sectores como trabajadores, asalariados o tercerizados, que están muy disconformes con la situación actual. Entonces me parece que en estos momentos donde venimos de un año y medio de pandemia, donde muchas veces se planteaba esta idea de esperar al futuro, bueno, ahora con las elecciones también se empieza a poner más en juego qué futuro vas a tener. Interesante esto, porque hacer política desde la desesperanza es bastante complicado, ¿no? Años anteriores ha estado muy marcada esa sensación. Pero hacer política desde la bronca, o por lo menos intentando canalizar esa bronca, puede ser muy peligroso. Yo apuntando también a algunas experiencias neofascistas que andan tomando relevancia mediática, al menos. ¿Cómo ves esa irrupción y cómo crees que pueda calar en esta bronca este tipo de salidas? Bueno, a mí me tengo una preocupación con los sectores así neofascistas, sobre todo con Milei, porque son fachos. Para mí son fascistas y no tengo ninguna duda de ello. Sí, quieren calar sobre una idea de bronca, de decepción, de frustraciones, pero en el fondo lo que plantean es un discurso que se dice antisistema, pero en realidad es defender a los más poderosos y a los más millonarios. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es preocupante porque el plan económico que ellos plantean en Argentina, con los derechos que tienen los trabajadores hoy, con la historia de lucha que hay, con la historia de resistencia que hay, o incluso con los nuevos derechos que se van conquistando, como es el derecho al aborto, para imponer la agenda que quieren ellos, en Argentina hace falta una dictadura militar. Y eso es lo que ellos no dicen. O bueno, Milei no dice, su segunda candidata a diputada sí lo dice, que es fanática de Videla. Pero en el fondo, el plan económico que ellos plantean, los derechos que ellos sobre los que ellos apuntan, haría falta una dictadura militar en Argentina. Por eso a mí hoy me preocupa mucho. De hecho salió Milei, igual que salió Spert, en los diarios, hablando de que en Argentina hay leyes fascistas alrededor del trabajo. ¿A qué se refería con las leyes fascistas alrededor del trabajo? A los derechos de los trabajadores, al derecho a la indemnización cuando te despiden, a las vacaciones, a la jornada laboral. Usan los términos de manera incorrecta, de manera intencional, para atacar los derechos de los trabajadores y decir consignas fascistas ocultas bajo la palabra libertad. A mí sí me preocupan esos sectores por el espacio que les dan y por la plata que ponen arriba sectores empresariales para que aparezcan. De todas maneras, me parece que están un poco inflados. Parece que están un poco inflados y que hay que ver hasta dónde son la representación de la juventud y cuánto tiene eso también de marketing. Claro. Claro, hola Federico, Miriam te saluda, y hablando hola. De esto que decís, ¿no? De la juventud, hay una juventud sí. que está, lo vimos con la marcha en reclamo por el tratamiento de la ley de humedales, hay una juventud que enfoca hacia otra mirada, ¿no? Más ecológica. ¿Y cómo es esta conjunción de hablar del ecologismo y el anticapitalismo? Que es tu tema, ¿no? Sí, coincido completamente con vos. Me parece que hay otra juventud que muchas veces no quieren mostrar. La de la ecología, la que fue parte de conquistar el derecho al aborto. No hay muchas mujeres en las filas de Milei porque son muy misóginos. Así que de por sí son menos de lo que podrían ser. Pero por lo que vos me decías de la ecología... Es un tema que a mí me preocupa muchísimo porque hoy se viene avanzando de manera indiscriminada hace ya muchos años y con la pandemia se acrecentó sobre un montón de ecosistemas y se vienen atacando, se vienen quemando hectáreas y hectáreas. Ya creo que son más alrededor de 350.000 hectáreas en el alrededor del río Paraná. Y esto tiene que ver con priorizar grandes negociados como es la frontera sojera, como son negocios inmobiliarios, por sobre nuestro futuro, el medio ambiente y la población. Nosotros fundamos una agrupación el año pasado llamada Acción Ecológica Anticapitalista, con jóvenes referentes de todo el país. Y cuando decimos Acción Ecológica Anticapitalista nos referimos justamente a salir a las calles, a visibilizar estas temáticas, y a también a plantear que hay un problema en el sistema hoy. Hay un problema en el sistema porque la naturaleza no puede ser una mercancía y porque el problema que tenemos hoy es que se priorizan las ganancias de los empresarios por sobre nuestro futuro. Entonces, tenemos un problema ahí y tenemos un problema también en el gobierno porque si vos te acercás a una marcha, por ejemplo, la última que hubo por la ley de humedales o el pasado 25... contra el acuerdo porcino con China, vos hablás un rato con cualquiera de los ecologistas y está corriendo mucho una frase que es que los carpinchos hicieron más por la ecología que el Ministerio de Ambiente y que Juan Cabandier. Sí. Porque hay una idea de que parece que es más declarativo lo que dice el gobierno, pero lo que quiere este movimiento y lo que todo el mundo empieza a ver es que hace falta acciones de verdad. Hacen falta acciones de verdad para proteger el medio ambiente. ¿Y cuáles serían esas acciones? Como diputado, ¿qué propondrías? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, está cajoneada la ley de humedales, lo que es una vergüenza total con el nivel de desprotección que tienen hoy estos biomas. Y en segundo lugar, me parece que hay que poner impuestos directos a las industrias más contaminantes para usar esa plata para desarrollar energías limpias. Porque se acaba también el tiempo de dar este giro hacia un sistema sustentable. Y nosotros creemos que si no tocamos las ganancias de los más poderosos, no vamos a llegar a eso. Por eso decimos que la salida es anticapitalista, es con otra lógica. Federico Winocur, precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, diputado nacional por el Espacio Nuevo Más. Te agradecemos muchísimo el espacio, estas reflexiones. A propósito de lo que veníamos hablando, te cuento, nos acaba de llamar un oyente, Manuel de Santa Fe, ¿no? Que te escuchó y hacía referencia justamente a esto, que nuevamente están ardiendo en las islas ahí del Delta, en la parte de Entre Ríos, frente a las costas del sur del Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, y que hoy se organiza una marcha en Villa Constitución, de la ciudad de donde es Manuel. Ya que, insisto, ¿no? Hace varios días que se están viendo nuevamente esas columnas de humo que el año pasado marcaron tan fuerte los incendios del Delta y que vuelven, digo, ahí donde está la cuestión, evidentemente, de que no se trata de procesos naturales de renovación de la tierra, sino que hay una mano detrás de estos incendios interesada y que avanza en la lógica de la especulación. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias y también mandarle fuerzas a los que se van a movilizar hoy, porque bueno, nosotros hacemos una campaña electoral que creemos que tiene que ser pegado a las y los de abajo, y tampoco creemos que como diputados vayamos a solucionar todos los problemas, sino que opinamos que la izquierda tiene que estar también para potenciar esas movilizaciones desde abajo que son en el fondo las que consiguen los derechos. El primer paso es pasar las PASO, valga la redundancia, ¿no? Exactamente, sí. Les pedimos que nos acompañen también con el voto el 12 de septiembre para poder estar en noviembre. Muchas gracias, Federico, una vez más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Condimento esta mañana y un ritmo liberador me despega de mi almohada entre sueño despertar sintiendo desde adentro me paro para escuchar cómo suena este momento y piso mi paz. Fue. llama Chabela, sonando al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Sí, Libéralo, se llama el tema. Y no, no va a propósito de lo que vamos a charlar ahora, porque justamente no se trata de liberarlo. Nos referimos a esta primera audiencia que se llevó a cabo en el juicio por los crímenes de la dictadura del terrorismo de Estado en el Pozo de Arana, que tiene como protagonista a un viejo referente del genocidio, de la represión en nuestro país, un ícono, si se quiere, en algún punto. Él mismo se ha querido transformar, me parece, en ese ícono de la represión por otros motivos al nuestro, ¿no? Pero incluso creo que en su declaración en el día de ayer da cuenta de ese mesianismo, de ese intento de ponerse como una referencia histórica y moral de nuestro país. Nos referimos a Miguel Echecolás, uno de los imputados en esta causa que cursa ahí en los tribunales federales de La Plata. Uno de los imputados, decíamos, el otro es Julio César Garachico, y que nuestros amigos, colegas, compañeros de La Retaguardia vienen cubriendo, como lo hacen con todos los crímenes de lesa humanidad y los juicios que aún hoy cursamos. A propósito de esto que decíamos, entonces, preparamos algunos cortes sobre lo que dijo Echecolás en el día de ayer. Me parece que es interesante en algún punto, sobre todo para acercarnos a la mirada retorcida y a la propia interpretación de estos sectores de su historia, que está más vigente que nunca. Escuchemos primero lo que decía en la apertura de su alocución. Señores jueces, de lo que expondré no existe ni una sola palabra que no refleje la verdad. No me estoy desviando del tema encuadrado en esta causa en tratamiento. Nada quise para mí. Traté de llegar más allá de mí mismo. No sé si me he equivocado, pero sí sé que todo lo hice a corazón expuesto. Me mantuve apartado de derechas e izquierdas porque creí que esas categorías humanas no hacían más que deformar la verdad de lo que acontecía en mi patria. Y ahí estábamos, este breve extracto es más largo, ¿no? Termina también Echecolás en su discurso negando la potestad de los jueces para juzgarlo, para la redundancia, diciendo que no son sus jueces naturales, que están violando la Constitución. Un discurso que no es la primera vez que escuchamos de Echecolás, pero que insisto, me parece que enmarca lo que fue, lo que va a ser este juicio ahí en el Tribunal Oral Federal de La Plata, que dio inicio en el día de ayer con estas alocaciones y que tiene por fin, en todo caso, también dar un cierre a todos los delitos cometidos en el marco de lo que se llamó este Pozo de Arana, uno de los centros clandestinos de detención que estaba bajo la órbita de Echecolás. Sí. Así es. No, y inició pidiéndole varias veces el nombre al juez, ¿no? Como que no escuchaba y en un tono casi casi de psicopateo, ¿no? De querer rememorar las viejas épocas donde tremendo, era dueño de la vida y tremendo de la muerte de las personas, repulsivo, ¿no? Verdaderamente repulsivo. Quien han tenido la mala suerte de cruzarse a Echecolás y sus prácticas saben de ese tonito, ¿no? Y que sigue queriendo mantener aún hoy con toda la condena social y también legal que pesa sobre sus espaldas. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Y antes de cerrar, estamos en comunicación con Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la CONADU Histórica, porque hoy se convocó a una jornada de lucha, una nueva jornada de luchas en las universidades nacionales. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás primero? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos que nos enmarques, en todo caso, cuál es la situación en el marco de esta histórico reclamo de los docentes universitarios vinculado con el salario, las condiciones laborales. ¿Qué lo lleva concretamente a esta nueva jornada de lucha que se convocó para el día de hoy? Bueno, se enmarca en las acciones que venimos realizando para visibilizar nuestro histórico reclamo, como vos decías, en un contexto de creciente inflación, donde estamos con una reapertura de la paritaria salarial que había sido suspendida y con una explicable dilación por parte del Gobierno Nacional en realizar una nueva oferta a nuestro sector, que venimos 15 puntos retrasados con relación a la inflación en el presente periodo, ¿no? Sin contar lo que venimos perdiendo desde el año pasado, los años del gobierno macrista también, pero bueno, hablamos del presente periodo en un discurso fuertemente centrado por parte del propio presidente de la Nación, el ministro de Educación Trotta, y gran parte del gabinete, de que los salarios de las trabajadoras y trabajadores este año no iban a perder con la inflación, sino que por el contrario iban a estar varios puntos por arriba. Bueno, esto no está siendo nuestra realidad. Una paritaria que cerró en el mes de mayo, que nuestra federación no aceptó ese ofrecimiento del 35% en 6 cuotas a terminar de cobrar en marzo del año 2022, y que a todas luces resultó insuficiente porque el gobierno tuvo que adelantar lo que era la reapertura que estaba prevista para el mes de septiembre. Sin embargo, en esa reunión del 15 de agosto no tuvimos ningún tipo de oferta, el gobierno se limitó a escuchar los reclamos de los gremios, y bueno, por esto es que estábamos realizando las jornadas de protesta. El pasado viernes, nuestro plenario de Secretaría General ya había votado una medida de fuerza, había votado un paro de 24 horas para esta semana, y en medio del plenario recibimos la convocatoria para el próximo jueves a las 18:30. Aguardamos esa reunión paritaria, dejamos en suspenso la medida de fuerza, pero decidimos sí realizar una jornada de visibilización de los reclamos, de protesta en los distintos lugares, donde también están muy atravesados con este regreso paulatino a la presencialidad, que no en todas las universidades nacionales están dadas las condiciones para el retorno de manera tan intempestiva, y sobre todo que en muchos lugares se han violado, digamos, los ámbitos paritarios para discutir con las representaciones sindicales cuál es la mejor manera para el establecimiento de estos nuevos protocolos. Así que también nosotros en el día de ayer conmemoramos los 3 años de aquella histórica movilización que en 2018 realizamos contra las políticas de ajuste neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, y que se realizó la movilización más imponente de toda la historia universitaria argentina, ¿no? Incluso no vista ni siquiera lo que fue la reforma universitaria del 18, que fue tan señera para lo que es el tema de la defensa de la educación pública gratuita, la universidad pública gratuita, laica, científica y de calidad. Esto que ponía la centralidad en los claustros, en la democracia universitaria, y que sin embargo hoy está siendo bastante desconocido, ¿no? Por supuesto, todas estas formas agravadas por la situación de pandemia que nosotros venimos sosteniendo, digamos, aún así, las actividades docentes en virtualidad, tarea que no ha sido reconocida, consideramos, lo suficientemente por parte del gobierno ni de las autoridades universitarias. De así que vamos a la paritaria el día jueves y tenemos convocado para el día viernes un nuevo plenario de secretarías generales para evaluar el ofrecimiento, que esperamos que aparezca ese ofrecimiento, y poder debatir con nuestras asambleas la nueva oferta salarial o el estado de situación de la paritaria para ver cómo continuamos con nuestro accionar gremial. Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la CONADO Histórica, te saco un minutito antes de cerrar de la discusión gremial, sectorial, para enmarcarte en el vínculo o cómo quedó el vínculo o qué sensación trajo, qué repercusión trajo, mejor dicho, qué sensación el anuncio del ministerio o el dicho, porque ni siquiera fue un anuncio del ministro Trotta respecto a la posibilidad de armarle un sumario a esta docente que se la vio envuelta en la polémica la semana pasada, ¿no? Con estos debates. Sé que no es ámbito universitario, pero me parece que en algún punto habla de la situación de cansancio, de ¿cómo decirlo?, de explotación que se vive en las aulas. Es una docente secundaria de la provincia de Buenos Aires, pero me parece que hay como un sustrato general. Yo no sé si esto ha generado algún tipo de debates hacia adentro del sector educativo respecto a la educación en el país. ¿Nos puedes dar alguna reflexión al respecto? Bueno, a ver, la situación educativa del país no está escindida del resto de la situación de todos los sectores, y en particular de las trabajadoras y trabajadores docentes, también los docentes que estamos sosteniendo la actividad. Pero en particular nuestro sector, el sector docente, tanto el preuniversitario como el universitario y los de las jurisdicciones provinciales, hemos venido sosteniendo con un voluntarismo muy grande lo que ha sido el vínculo pedagógico con los estudiantes, en familias de estudiantes que tampoco tenían acceso en un 100% a la conectividad ni a las condiciones tecnológicas como para poder decir que han recibido una educación de calidad o lo que para nosotros supone la educación presencial. Entonces hay un cansancio y un hartazgo, hay un malestar muy grande, un malestar psicofísico, un daño psicofísico muy grande en el sector docente. Yo no voy a hacer ningún tipo de justificación. No me parece que el sumario sea la salida más, acertada, cuando hay mesas, hay vínculos, hay mesas de diálogo, hay paritarias, comisiones de higiene y seguridad. Hay un montón de lugares donde se pueden llegar a conversar estas situaciones que de hecho se están generando. Hay hechos de violencia en las escuelas, en las instituciones también, porque los vínculos se han deteriorado. Esto tiene que ser una reflexión muy generalizada de toda la sociedad, de cómo recuperamos el vínculo interpersonal y las relaciones en los ámbitos en los que desarrollamos nuestras actividades. Así que no tengo más opinión que esa al respecto. No estoy tampoco tan compenetrada, interiorizada. Sí me enteré de lo que fue la situación, el triste episodio, pero no lo he seguido realmente. No, queda clarísimo, y no quería perder la oportunidad de tenerte al aire y preguntarte de esto, porque me parece que en algún punto nadie ha puesto el foco de la manera que lo acabas de expresar ahora, ¿no? O se quedaba en la discusión si estaba bien, si estaba mal, en el sustrato político o ideológico de lo discutido, y no de lo que estaba demostrando, ¿no? Que es un profesional que realmente se muestra agotado y que me parece que está íntimamente vinculado con estos debates que vienen haciendo, en este caso, en el marco de la CONADU histórica, con este reclamo y las discusiones paritarias, pero me parece que todos los sindicatos lo toman desde ese lugar y de algún punto me parece que fue una muestra de qué pasa en la docencia como ejercicio profesional, ¿no? ¿Cómo están los trabajadores de la docencia en general en el país? Así que te pido disculpas por abrir el paréntesis, pero quería escucharte. No. Me parece muy acertada la pregunta. Te mando un abrazo, un saludo a toda la audiencia y a la lucha que vienen llevando también los compañeros en los distintos frentes. Gracias, Claudia Baigorria. Escuchabas, secretaria adjunta de la CONADU histórica, a propósito de esta jornada de lucha, una nueva jornada de lucha nacional, mientras esperan la reunión paritaria que se va a llevar el jueves. Veremos que si hay alguna propuesta del Ejecutivo o si trata, sigue preocupado con los sumarios a los docentes en la provincia, pero en todo caso es un debate pendiente y que está íntimamente vinculado con, insisto, ¿no?, con cómo fueron tratados y cómo siguen siendo tratados los trabajadores y las trabajadoras de la educación en nuestro país. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Ya nos vamos, hay algunas respuestas a la consigna, las decimos rapidito. Julián de Mataderos nos responde, Celia Sánchez Mandulay, ¿qué persona de la historia no fue lo suficientemente reconocida? Julián nos responde, Celia Sánchez Mandulay, cuando hablamos de Revolución Cubana, es importante hablar de ella también, nos dice. Muchas gracias, Julián. Bueno, y después ahí también nos llamaron Javier, Jorge y Axel. ¿Javier, algo con Milei? No, no dice apellido. No sé, dice Javier desde la campaña. Justo que si hoy no lo tuvimos. Del agua, no, no creo. No sé, lo tuvimos de punto a Milei hoy, así que capaz que no estaba escuchando. Pero bueno, ¿qué decían? Dice, acá arreglando el moco de los planes. Creo que Adam Smith merece más crédito que Keynes. Algunos de los de mi lista me dicen que Videla también. Bueno, me parece que sí tiene, era él. ¿Eh? Tiene que tener cuidado ahí con los amigos de su lista, entonces. ¿Qué más? Sí, acá está también Jorge Hightview, de Tendencia. Dice, creo que me han reconocido poco para lo que merezco. Ah, pensaron que iba a decir Trotsky, ¿no? Ay, ay, ay, Jorge, bueno. Estoy empezando a dudar de nuestra producción y estos mensajes. No sé por qué tengo una sospecha, leve sospecha de que hay mano negra en estos mensajes. ¿Sí? ¿Queda uno más? Sí, sí, queda el de Axel respondiéndole a Javier. Ah, bueno, encima nos usan a nosotros para dar sus disputas. A ver, ¿qué dice Axel? Dice, le responde, dice... Claro que le falta reconocimiento a Keynes. La vacunación también es histórica y esperamos que la reconozcan al votar. Bueno, se está desvirtuando. Yo le voy a pedir a nuestros oyentes del mundo político que no nos usen como tribuna de debates ideológicos. Para eso está la campaña. Paguen sus spots publicitarios, que de hecho no llegan a las radios comunitarias. Eso, no, y repartan. El Estado no da pauta publicitaria, que se la llevan ahí, se la termina llevando Clarín, TN, todos las grandes multimedios se llevan toda la pauta publicitaria de la campaña y después lo que debatimos ideas somos nosotros. Además no quieren usar el espacio para eso. Bueno, no viene al caso. 12 y 4 minutos. Perdón, ¿quedó alguna más? Menos mal porque iba de mal en peor esto. Cerramos el programa de hoy, 22.4 la temperatura en estos momentos. Insisto, la máxima pronosticada para hoy era de 27. No creo que lleguemos a eso porque ya sería como un absurdo. Pero durante toda la jornada estas temperaturas, cielo nublado y la humedad rondando al 60-70% es lo que nos queda. Y mañana, prepárense con la lluvia, tormentas aisladas desde la madrugada y se esperan las tormentas un poco más fuertes para la tarde. Así que quizás nosotros mañana, a la mañana, zafamos, Miriam. Con suerte zafamos de la lluvia, al menos, y le esquivamos el bulto a la Santa Rosa, como quien dice. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias por la compañía. A todos, al equipo. Camila Cataño, Leandro Bravo, ahí también producción y en la puesta al aire. Mi nombre es Fernando Tocco. Como siempre, mañana a partir de las 10 de la mañana, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos te hace compañía. Y nos despedimos, como siempre lo hacemos musicalmente, con un clásico, porque, bueno, ¿por qué no sería, no? El señor Luis Alberto Spinetta. Seguir viviendo sin tu amor. Chao, hasta mañana. Podré elegir, no me escribas la pared.